Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarica, retobada, provocadora, diversa, rarica, radioactiva. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Estamos acá en el programa Radioactivas, en el piso hoy. Somos un montón. Está Pupi, Vivi, Tete, Lili, que le está hablando. Te recordamos que Radioactiva es un programa realizado en articulación con las comunicadoras del 8300 y la colectiva feminista La Revuelta. También te cuento que en la operación técnica hoy está Lautaro y Lali Rodríguez en la producción. Estamos en vivo por el aire de la 103.7 de 14 a 15 horas como cada sábado. Podés comunicarte con nosotras en el 448-2270. También podés escucharnos entrando a www.8300.com.ar y a la www.larevuelta.com.ar, blog Radioactivas. Vamos a empezar con un poquito de música, Pupi. Sí, vamos a escuchar De espaldas al patriarcado, que es un tema que encontramos navegando un poco por YouTube. Es un grupo de mujeres que cantan estas letras. Y hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo solamente, es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti, oh, oh, por ser mujeres. Y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, y de tu mano lucho. Oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Tras la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh. Permite y se me oculta que hay 100.000 formas de amar, que el amor entre mujeres nace, que no es casualidad, que lleva toda la vida, aunque algunas nos lo intenten ocultar. Debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Oh, oh. Si no, no me lo explico. Oh, oh. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Radio Activa, para romper con los privilegios machistas. Hoy continuamos hablando de cómo seguimos generando revueltas en diferentes lugares del país y también de Latinoamérica. Contaremos las experiencias que tuvieron nuestras compañeras en las diferentes actividades que se están dando y que se realizan durante esta semana. Lili y Teté estuvieron participando del primer foro por un proyecto emancipador. Los movimientos sociales tenemos propuestas para el país, que se estuvo realizando el 18 y el 19 de este mes en Buenos Aires. Pupi y Santiago, uno de los pollerudos, estuvieron participando en la ciudad de Fisquemenuco en una actividad de debate sobre el aborto. Esto sucedió el 17 de noviembre y fue organizada por el equipo de salud sexual y reproductiva del Hospital de Fisque, en donde participaron la doctora Luchetti de Neuquén, Gaby Luchetti, el juez Martín Lozada de Bariloche y el doctor Golubiki de Buenos Aires, quien trabaja sobre la muerte materna y abortos sépticos. Por último, Belén y Lali estuvieron en Bariloche participando de la Semana contra las Violencias de Género, que se estuvo realizando desde el 22 al 25 de noviembre, en una mesa sobre aborto y violencias institucionales junto a médicas de Bariloche y la doctora Gabriela Luchetti. Bueno, hicimos de todo. Chicas, ¿quién quiere empezar a contar sobre estos viajes, sobre estas experiencias? Pupi. Dale, sí, yo en realidad agregar o decir de que la actividad que estuvimos con Santiago Naváez, que es uno de los pollerudos que estuvo ayer en la actividad, participamos en el panel en la actividad de Roca con Gabriela Luchetti, que ella habló de abortos farmacológicos. Lo que hizo Santiago fue como explicar y abocarse a todo lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro, gratuito, y yo fui a exponer y a contar cómo funciona en concreto el servicio de socorro rosa que tenemos desde acá de La Revuelta. Bien. Así que estuvo interesante, hubieron algunas preguntas, habían algunas caras medias como de sorpresa, claro, misoprostol, venta, contactos, uh-huh. Y todas las cosas estas que hacemos y que generamos en red para poder darle a las chicas mayor información y que tengan menos riesgo. Así que eso fue un poco lo que sucedió. Fue una jornada bastante larga, de las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, decía. Nosotros no nos quedamos hasta el final, nos vinimos un rato antes, pero estuvo buena, estuvo interesante. A mí me gustó, fue la primera experiencia y me mandé así a hablar del Socorro Rosa, así que me sentí un poco como con, no sé, miedo y todas esas cuestiones, pero bueno, no, salió bien, estuvo bueno. Qué bueno. Bueno, hicimos también el interés de la gente, que decís, preguntaban. Sí, sí, sí, estuvo bueno. Bueno, sí. Muy bueno. Bueno, Teté nos cuenta también. Bueno, con Lili fuimos el fin de semana pasado a Buenos Aires, estuvimos en la Plaza Houssay, en el primer foro por un proyecto emancipador que organizaba la COMPA. Y bueno, un poco este foro se trataba de juntarse a debatir, recuperar las experiencias de distintos movimientos populares del país a 10 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Que había pasado durante estos 10 años, también para enriquecernos con las experiencias de otras agrupaciones, ir intercambiando también y también un poco para armar qué proyecto de país pensamos a 10 años del 2001, ¿no? Sí. Todas estas organizaciones. Fue una actividad muy interesante donde hubo muchas mesas y bueno, nosotras participamos desde la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también como revueltas con Lili de representante, que estuvo muy bien en su presentación. Bueno, no sé, Lili, si querés contar un poco. Sí, nos tocó estar en una mesa que compartimos con una compañera que habló sobre la trata. Era una mesa de género. En esa mesa estaba una compañera del MST de Brasil contando sus experiencias allí. La compañera, a ver si me acuerdo bien su nombre, es María Orlanda Pinazzi, de la Escuela Nacional Florestal Fernández, del MST de Brasil. Después hubo una compañera, María Paula García, que habló sobre la trata del socialismo libertario. Zulema Aguirre, una compañera del Frente Darío Santillán, que habló de las experiencias a partir de las asambleas populares que se realizaban en el año 2001. Y hablé yo de la experiencia de articulación a nivel nacional, que creo que es la experiencia de articulación más importante que hay en este momento en nuestro país, que es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea 305 organizaciones. Así que experiencia de articulación más amplia que esa. Bueno, estuvo muy interesante, aprendimos mucho de las experiencias de las otras compañeras. También nos agradecieron y se llevaron aprendizaje de lo que aportamos nosotras. Y bueno, sí, también fue muy rico, muy enriquecedor, ¿no? También. A pesar de que hacía un calor agobiante y la gente estaba ahí tratando de sobrevivir, pero bueno, hubo mucha participación también de las asistentes que fueron a la mesa. Sí. El debate que estuvo en la mesa. Bueno, y seguimos hablando también lo que estuvimos haciendo en Bariloche. Esta semana ha sido súper revoltosa. Estuvimos copando todos los espacios en el país, y también hay que tener en cuenta que están nuestras compañeras en Colombia, también ahí en Latinoamérica, revolteando todo Bogotá. Bueno, hoy nos estuvieron mandando mails que estuvieron en el 25 pasándola en Bogotá, que la están pasando bárbaro, que traen un montón de experiencias y que estuvieron con Aterciopelados, que bueno, y que se puso Alejandra, que es la cantante de Aterciopelados, se puso el pañuelo de la campaña. Y contar que están en un encuentro feminista. Sí, están. Este es el segundo encuentro feminista. Estuvieron la semana pasada en el Popular, y este es el encuentro feminista que se hace en Colombia desde hace casi 10 años. A 30 años del primero. A 30 años del primero. Bueno, y en Bariloche estuvimos con las chicas de la red Las Unas y Las Otras, participando de una semana que se llama la Semana contra las Violencias de Género. Ellas lo están haciendo desde el año 2010, esta semana, o sea, desde el año pasado. Y este año pensaron temáticas que tienen que ver con la violencia y en particular con el aborto. Así que vamos a escuchar ahora a Rosana González, que es una de las doctoras ginecológicas que organiza la campaña. La semana surge desde el año pasado, que la estamos haciendo con una ordenanza municipal, con la aprobación de la legislatura de Río Negro. Es una semana que empezó el lunes este año, es el primer día, hicimos una presentación, nos presentamos como red, contamos esto de cómo surge la semana, y después vinieron artistas locales a representar con el canto, con el baile, esta temática de la violencia, ¿no? El día martes tuvimos ayer educación y violencia, sobre todo desde el punto de vista de la promoción y la prevención de la violencia en los ámbitos educativos. También convocamos a chicos de escuelas secundarias, como el de la Fundación Jaime de Nevares, que hicieron una muestra de fotografía con la temática de la violencia. Después de la organización Petizos, dos talleres de las chicas que nos hicieron unos dibujos, de los cuales elegimos el logo de Las Unas y Las Otras. También las chicas del Dante Alighieri presentaron los stands que vos ves en la temática de anorexia y bulimia, y levantaron la encuesta que el año pasado hicimos sobre violencia y hicieron una conclusión. El día de hoy vamos a hablar de salud, de violencia institucional y de aborto, fundamentalmente, porque nos parece que este año tenemos que darle el espacio a esta discusión sobre el aborto, sobre todo porque a veces uno, cuando vive lejos de la capital, está como desinformado, te parece que pasa en otro lado, ¿no es cierto?, que no está pasando en tu país. Yo creo que en el último año, o en los dos últimos años, se están pasando cosas sumamente interesantes. Creo que Bariloche acompaña toda la transformación que está sufriendo nuestro país en este tema, ¿no? Durante años, creo que yo hace 30 años que vivo acá, y hubo así silencio, ¿no? Y ahora hay organizaciones como FABI, como UEL, que son instituciones públicas, pero que están trabajando un montón. Tenemos una casa refugio que se ordena y se reordena y se refuncionaliza permanentemente. Eso quiere decir que hay como una movida detrás, que hay gente que puja por el cambio, ¿no? Yo creo que está muy bueno, yo estoy muy contenta de todo lo que está pasando. Bueno, Bueno, y acá escuchábamos a Rosana González. Nosotros fuimos con Pupi, con Belén y María de Los Ángeles Galeazzi, trabajadora del informativo de Radio Calf. Y nos pasó algo rarísimo, ¿no? Estaban en la mesa Rosana, Andrea, una doctora que se llamaba Santos, que era del hospital de Bariloche, y la Gaby Luchetti, que pobre, hoy también estuvo indestructible toda la semana participando en todas las actividades. Y había mucho temor, porque Bariloche es bastante cerrado a estas cuestiones y es la primera vez que se hacía una charla sobre el aborto tan abiertamente. Y en este lugar, que era el Centro Cívico, digamos que es un lugar emblemático para Bariloche. Y nos pasó... Y que tenemos recuerdos frescos de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres y la reacción de este sector. Claro. Y bueno, cuando llegamos había como mucho temor, ¿qué íbamos a hablar? ¿Qué íbamos a decir? Y después, cuando empezamos a hablar del Socorro Rosa, la gente empezó a abrir los ojos de una forma desorbitante y nos empezaron a preguntar y a preguntar y a preguntar. Qué bueno. y a saber bien cómo se hacía el socorro y qué pastillas se usaban y qué era el misoprostol. Una cosa que para nosotros fue bastante rara, porque nosotros estábamos muy, digamos, por nuestra militancia, el misoprostol es como... la vallaspirina, la tenemos muy incorporada en nuestro vocablo, y ellas no. Y bueno, lo que nos pasó es que tres farmacéuticas que no estaban vendiendo misoprostol y que trataban de que, digamos, de que no se venda en sus farmacias, empiezan a considerar que el misoprostol es un uso, digamos, seguro para hacer abortos en su casa, y bueno, y eso estuvo muy bueno, digamos, para empezar a concientizar y a empezar a mover. Y poniendo el acento en la consejería que se hace desde Socorro, los acompañamientos. Claro. Bueno, eso también, digamos, porque muchas chicas decían, bueno, y ustedes hacen el Socorro y después hay un acompañamiento. Nosotros decíamos, sí, las llamamos de vuelta, les hablamos sobre otros métodos anticonceptivos. Y lo que generó es que haya gente que diga, bueno, yo también quiero hacer esto acá en Bariloche. Porque nos contaban las farmacéuticas que en una semana había 15 casos de venta de recetas con misoprostol. Entonces hay gente que está necesitando ese acompañamiento, asesoramiento, que está bueno. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Andrea, que nos va a contar cuál es su conclusión de esta jornada y de esta charla sobre el aborto. En realidad, en Bariloche, comparado con Neuquén, tenemos un silencio. Yo creo que es el primer debate público, que la verdad estamos orgullosos porque vino mucha gente. El primer debate público que se hace con respecto al aborto en Bariloche y en el corazón del Consejo Deliberante. Eso es todo un símbolo. Y por otro lado, a nosotros la experiencia de Neuquén nos enriquece, porque estamos al lado y porque podemos compartir experiencias, así que ni que hablar. La verdad que estoy muy contenta con la jornada, porque además, después del Encuentro Nacional de Mujeres, en el cual se vació de contenido el encuentro, no se bajaron los múltiples temas enormes que tratamos, 18.000 mujeres en los talleres, solo porque una de cada 10 pintadas que tiene la ciudad de Bariloche decía aborto legal. Entonces, el poder poner esto, que además no haya venido ninguna militancia religiosa, da la sensación de que este debate se está dando y que es enriquecedor y que en este camino tenemos que seguir y empezamos a ver esto desde los derechos humanos. Totalmente. Yo creo que la gente no se enojó por las pintadas, sino que se enojó por lo que decían las pintadas. ¿Y qué es lo que decían? Decían, este cuerpo es mío. ¿Qué decían? Aborto legal, Estado proxeneta. O sea, lo que decían era un grito de necesidad de reconocer que el cuerpo de las mujeres es el que está siendo vulnerado. Y hay sectores todavía que no quieren verlo de esa forma. Nosotros esta semana la tenemos instalada desde el año pasado. Tenemos una anécdota muy linda, que vinimos al Consejo Deliberante pidiendo un espacio para un cine debate. Y una concejal nos dijo, ¿por qué un cine y no una semana? Y salimos con la semana bajo el brazo y empezamos a construir esta red que es las unas y las otras. Y sacamos la primera semana, que fue el año pasado. Esta es la segunda y vamos por la tercera. Bueno, acá estábamos escuchando a Andrea, que es una de las unas y las otras, las chicas que nos acogieron y que nos dieron su espacio, su casa, nos invitaron a esta jornada, así que le agradecemos mucho y estamos muy contentas. Empieza otra vez una articulación Bariloche, Roca, Neuquén, con muchos frutos, así que va a estar y bueno. Y ellas hace rato que estaban pidiendo que algunas revueltas fueran para Bariloche a contar sobre nuestras experiencias. Tuvimos la oportunidad de conocerlas en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres y finalmente se llevó a cabo este encuentro, ¿no? Pupi, y yo pensaba, qué interesante esto de la inclusión de Santiago Naváez, que también es abogado y nos está acompañando últimamente en el servicio de socorro Violeta. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te sentiste de estar con él contando la experiencia en General Roca? ¿Cómo fue esto? La verdad que estuvo bueno, fue bastante como distendido. De hecho, fuimos la noche anterior, el miércoles anterior, nos fuimos a la casa de unos amigos de él, que paramos ahí, nos estaban esperando con una cena. Completo. Y ahí íbamos intercambiando y tratando de acomodarnos, cómo íbamos a dar el discurso, si por ahí nos interrumpíamos o no, si era conveniente, si no, tampoco sabíamos si con quién íbamos a estar, además con Gaby Luchetti, porque estuvimos en la misma mesa con una compañera de las católicas por el derecho a decidir. Fue divertido, estuvo bueno, interesante. Santi es un copado, así que fue bastante interesante. Sí, viene haciendo lecturas feministas desde hace tiempo y ha mostrado su especial interés. Sí, está reinteresado, está bueno. Y está así como viendo en qué espacio poder meterse para poder como involucrarse de a poco, un poco más. Y nada, estuvo bueno. En estas cuestiones que nos planteamos de otras masculinidades, ¿no es cierto? De otras maneras de transitar estos espacios, rompiendo con la masculinidad hegemónica. Qué mejor que un joven con adhesión a la mirada feminista acompañando en estos temas. Sí. Que vamos a contar más de esto. Nosotras, como conclusión, digamos que nos trajimos muchas cosas del encuentro en Buenos Aires, pero lo que quisiera por ahí compartir con ustedes y con la audiencia es que en la mesa que participamos, el eje de la discusión más fuerte que se dio es sobre el aborto, ¿verdad? La instalación del aborto, de este tema en la sociedad, en el debate social y político. Y como conclusión, cerramos esa mesa en que detrás de la no legalización del aborto, como el no tratar el tema de la trata seriamente desde el Estado, hay muchos intereses, pero fundamentalmente quedó claro que el interés es el económico, ¿verdad? Este patriarcado es el patriarcado del sistema capitalista, y es el sistema capitalista el que no permite la legalización del aborto, al que no le conviene la legalización del aborto, porque en este sistema capitalista hay dos clases sociales. Hay unas mujeres de una clase social que tienen ya el aborto seguro, siendo clandestinos, porque pagan 7.000 pesos un aborto y lo tienen seguro, pero hay otra clase social de este sistema capitalista que es la que es más vulnerable y muere con los abortos clandestinos, ¿verdad? Entonces el aborto seguro existe, pero para una clase social capitalista, para la otra no. Y para esa otra clase social pobre, de mujeres pobres, está el mandato de la maternidad como único lugar, que también es un interés económico, porque este sistema capitalista patriarcal nos quiere reproductora de hijos e hijas, futuros explotados, oprimidos de este sistema, o como engrosadores de la fila de los ejércitos en las guerras imperialistas. Así que eso como cierre de lo que es el sistema capitalista patriarcal en el foro de la COMPU. Y con esto nos vamos a la tanda. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Las mujeres nunca abortamos solas. Siempre hay un hombre que nos abandona o un hombre que nos ayuda. Médicos que colaboran, políticos que miran a otra parte, jueces y religiosos que nos condenan. No nos escuchan, no nos comprenden. En los países donde está penalizado, como Argentina, una de cada tres mujeres morimos por abortos inseguros y clandestinos. Radio Universidad Cal 103.7. por sobre todas las cosas, Radio. La Peña siempre está abierta para vos. Para vos. Y para vos también. Para todos y para todas. Vengan, yo, Trueno Soria, los espero aquí, en el 103.7 de Universidad Calf, los domingos desde las 13. Tienen fiebre mis chutas cuando tomo unos morados, cepillando la tierrita con las chuncas pa'l costado. La Peña anima y acompaña. La Peña, para escuchar y compartir. La ciudad es tu casa. Cuidar la limpieza es quererla. Vamos, los ríos y las barras hay que cuidar. Vamos, no te pongas vaguito, es tu ciudad. Plan integral de limpieza urbana Neuquén Limpia. Para mejorar. Municipalidad de Neuquén. Muchas veces te preguntás exactamente ¿qué quiero estudiar? Y a veces acallás la duda por temor a parecer una persona indecisa. No dejes que esa impresión sea la que mande. Todos los miércoles a las 15 y los sábados a las 17, sintoniza GPS, Espacio Radial de Búsqueda y Orientación para Futuros Ingresantes de la Universidad Nacional del Comahue. GPS, el programa de la Secretaría Académica de nuestra universidad, pública, laica y gratuita. GPS. Conducción, Diego Castro. Supervisión de contenidos, Nora Rivera. Producción integral, el Departamento de Producción de la Radio Universitaria. GPS. El Foro Universitario Cine del Sur presenta Soñar. Ideas de cine con el estómago del realizador. Lunes 23 horas y domingos a las 15:30 por esta, su sintonía preferida. Soñar. En solo media hora. Media hora. Te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. ...103.7... Radio Universidad Calvo. La diferencia está en el aire. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. Vamos a seguir con la segunda parte del programa. Vamos a empezar con un tema musical de Andrea Echeverri. Ella es una cantante colombiana. Es la que estuvieron viendo las chicas ayer. Fue en Colombia en vivo. Ella es vocalista y líder del grupo Aterciopelados. Y también paralelamente ha desarrollado su carrera musical como solista. Y el tema que vamos a escuchar hoy es Quita Pesares. Agradecida por las cosas que me ha dado la vida, iluminada con la música sintonizada, expansiva, una bomba de buena energía, favorecida por una clave de sol. Este micrófono es mi varita mágica, este micrófono es mi varita mágica para conjurar, librarte de todo mal, para conjurar, librarte de todo mal. espíritu de armonía en tu flujo sumergida. Si todos somos iguales, ¿por qué tratarnos como rivales? Mejor te trato a ti como quisiera que me trataras tú a mí. Mejor te trato a ti como quisiera que me trataras tú a mí. Parientes, compatriotas y vecinos, hagamos las paces, no te dejes deslumbrar por los espejos, nada vayas a canjear. Porque es por resonares que se oyen los mejores cantares. Porque es por resonares que fluye la alegría a raudales. Con ese falso oro perno nos compares. Abre bien los ojos pa' que te aclares. Que todo es tan bonito, ojalá de los de acá nunca te separes. Porque es por que se oyen los mejores cantares. Porque es por que fluye la alegría a raudales. Con ese falso oro no nos compares. Abre bien los ojos pa' que te aclares. Radioactivas. Estallan los closets. El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981. En este encuentro, las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de estados, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por las prisioneras políticas. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio. Para el movimiento popular y feminista de República Dominicana, históricamente estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia. Las mariposas Mirabal, llamadas las mariposas porque así era su nombre, el nombre de Minerva en clandestinidad en la dictadura de Trujillo, se llamaba así. ¿Mm? Radioactivas. Conquistando derechos para las humanas. Humanas. Como no podía ser de otra forma, nos interesaba contar un poco en este espacio y en esta fecha sobre lo que venimos haciendo en el Servicio Socorro Violeta. Recordemos, el Servicio de Asesoramiento y Acompañamiento Legal Socorro Violeta es un trabajo que se viene articulando entre la colectiva feminista La Revuelta y los sindicatos de ATEN y ADUNC. Viene funcionando desde el año 2009, cuando, si recuerdan, ese escandaloso fallo del coito interfémora en el caso Rocío, cuando el violador Esteban Muñoz deja embarazada a una niñita de 12 años, y allí distintas organizaciones, y entre ellas la colectiva, repudiamos este hecho, nos organizamos Y paralelamente a esto, las compañeras de la revuelta venían siempre recibiendo consultas, llamados de diferentes mujeres que venían sufriendo violencias de género o que sabían de amigas, familiares que sufrían este tipo de violencias. Así es como se decide organizar este servicio que viene funcionando sostenidamente. Todos los miércoles, podríamos decirlo. Bueno, sí, sí, podríamos decirlo. Funciona todos los miércoles, cada miércoles en un sindicato diferente. Comienza el primer miércoles de cada mes en ATEN y así intercaladamente con ADUNC. Atendemos de 17 a 19, pero ya esa hora 19 es virtual porque como venimos atendiendo cada vez más situaciones, generalmente nos extendemos un poco más. Y además, cada una de esas acciones representa luego nuevas articulaciones que las venimos haciendo en otros días de la semana. Pero bueno, contarles que con la colaboración de Laurita Rosselo, que es una casi trabajadora social, ya está por recibirse, hemos podido trabajar en la sistematización de datos, que lo veníamos haciendo en otros años, pero este año hemos, gracias a su colaboración y trabajo tan prolijo y destacado, contamos con estadísticas. Pero ella nos había hecho un escrito que creo que hoy no tenemos tiempo, lo dejaremos para otro programa, pero ella en un momento expresa que estas estadísticas, más que números vacíos, implica mucho más, dice, que porcentajes vacíos. Nos permite visualizar y desmistificar, romper con el mito acerca de quiénes son las mujeres, niñas, niños, adolescentes que buscan en Socorro Violeta apoyo, redes, asesoramiento, acompañamiento, y a la vez nos permite seguir reivindicando el trabajo político y la denuncia colectiva de la revuelta. Me gustó decir esto porque sabemos en todas las situaciones que atendemos que hay algunas que se presentan siempre todas complejas, con mucha carga de dolor y de entrampamientos en lo que nosotros llamamos los laberintos públicos y después los privados y después los públicos, pero que justamente algunas de esas situaciones nos permiten hacer denuncias políticas. Nosotros siempre utilizamos los medios amigos y también de los otros, y allí damos cuenta, ¿no es cierto?, de las diferentes victimizaciones que sufren estas mujeres que luego de sufrir el primer daño en el ámbito doméstico tienen que transitar por estos organismos que lejos, muy lejos están de dar las respuestas y brindar la contención necesaria. Ayer, el viernes, fue un día especial. En realidad, el 23, en la legislatura neuquina, el 23 de noviembre, aprueban la reforma de la ley provincial 2212, la ley contra la violencia familiar. Nosotros desde la revuelta venimos reclamando, desde hace más de un año, en realidad desde que se sanciona la ley contra las violencias de género, la ley 26485, que la legislatura neuquina debía adherir a los procedimientos. Con 2 años de retraso, es decir, con 2 años de restar ciudadanía a las mujeres, en este mismo acto en que aprueban la reforma de la 2212, finalmente se adhiere a los procedimientos de la 26485. Mucho número me parece, pero lo que quiero decir es que está muy bueno que hayan reformado la 2212. Hay ya podemos generar otros espacios en Radioactivas para hablar de esto con más profundidad. Pero uno de los temas más urticantes es, por ejemplo, cuando citan a las mujeres a las audiencias conjuntas. Mujeres que han tramitado la exclusión inmediata de ese hombre que ejercía la violencia, luego este mismo juzgado, estos mismos jueces o estas mismas juezas las citan el mismo día y a la misma hora. Nosotros, el violento, coinciden en esos pasillos. Nosotros hemos reclamado, hemos hecho público un documento, inclusive que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia, donde solicita colaboración para que esto no se haga, pero bueno, sabemos que no se llevaba a cabo. Vuelvo a decir, la 2212 con modificaciones ya no dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, sino del de Coordinación de Gabinete. Esto políticamente dice mucho. Obliga al Centro de Atención a la Víctima de Delito a atender a las mujeres que sufren violencia de género, recuperando una misión institucional y un organismo que no podía mirar para el costado como lo venía haciendo. A mí esto me alegra profundamente. Y bueno, y por supuesto la adhesión a la 26485, que nosotros venimos utilizando desde Socorro Violeta desde hace mucho tiempo, desde, en realidad desde que fue sancionada. Derecho a vivir libre, derecho de a violencia, vivir derecho libre, derecho a violencia. Cualquier forma de violencia hacia mi persona afecta el disfrute pleno de mi sexualidad. Tengo derecho a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad física y psicológica. Ninguna persona debe abusar, acosar, hostigar o explotarme sexualmente. El Estado debe garantizarme el no ser torturado o torturada, ni sometido ni sometida al maltrato físico, psicológico, abuso o explotación sexual. Ayer el viento nos juntó, el viento patagónico nos juntó, estuvimos realizando una actividad por el día de la lucha de las violencias contra las violencias de género, la revuelta junto a los pollerudos y a otras y otrex. Esta actividad se realizó debido al viento en el patio de la Conrado. Estuvimos ahí con presentación de los mandalas y poemas de Corina Páez, pero acá en el piso está Santiago Velardes de Diversidad, con el que vamos a conversar y vamos a hablar de esta actividad de pollerudos y clitoris en plena revuelta. Hola, Santiago. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, contentas con la actividad. Sí, nosotros también, la verdad que un rédito, la actividad, un orgullo de ver tantos varones con poller y tantos varones que se suman a esta lucha. Yo no me esperaba, sinceramente, cuando empezamos con todo esto, que la tanta participación de los varones, ¿no? Iba un poco escéptico a decir, bueno, quizás vayan tres o cuatro, pero bueno, la verdad que fue, para mí, fue orgullosamente pollerudo. Orgullosamente pollerudo, tal cual. Orgullosamente polleludos, para decir también, junto a la rebeldía de nuestros clítoris, que estamos proponiendo otras masculinidades, ¿verdad? Porque la pollera era un símbolo. La pollera quería decir, era poner en debate, hablarnos como polleludo. Como polleludo, sí. Y la idea era un poco provocar a nuestros compañeros de género. Muy bien, qué provocador polleludo. Sí, sí, sí. Aparte, después, en un momento salimos a locales a comprar, fuimos a locales de música, supermercados, nos dividimos así como para ver cuál era la reacción de nuestros compañeros de género. Y poner en debate estas masculinidades, como dijiste vos, Vivi, masculinidades hegemónicas, uh-huh. Ponernos a reflexionar de este machismo que se justifica siempre a través de la inferioridad de la mujer y esto de que los varones somos los que tenemos los pantalones en la casa, bueno, por ahí hacer un punto de inflexión con esto y impactar con tantos varones en pollera que andábamos todos juntos. No, la verdad que estoy re contento porque no pensé que iba a dar vuelta el significado del pollerudo para el machismo, ¿verdad? Apropiarnos de ese término, de ese insulto, y resignificarlo. Tal cual, ¿verdad? Soy orgullosamente pollerudo, como dijiste. Y cuando vos decís soy orgullosamente pollerudo, ¿qué le querés decir a los varones que están escuchando hoy? ¿Qué es orgullosamente pollerudo? Que pienso mi masculinidad, que no tengo como un mandato de superioridad con respecto a otros géneros, no creo en la heterosexualidad obligatoria, no creo en el machismo que te inculca una sociedad patriarcal, todo por más que seamos lo más abiertos y más igualitarios posible, tenemos un montón de machismos ya que ya vienen por habernos criado una sociedad patriarcal, machista, y bueno, la idea es romper con todo eso y que la verdad que me calzo la pollera porque no dudo de mi masculinidad, pero no eso no significa ninguna inferioridad para mí. Me calzo la pollera, escucharon, varones, la pollera. Y además instalar nuestro tema también con respecto a estas rebeldías que decíamos y a animarnos a transitar por esos bordes, como decíamos, ¿verdad? Tratando de sacarle un poco el aire tan institucionalizado que va teniendo el 25 cada año y obviamente llamando a reflexionar sobre esta fecha tan importante, como también pensaba, ¿no? Así como revueltas por diferentes geografías, recordando las compañeras en Bogotá, en esa marcha tan impresionante, las compañeras que viajaron por Bariloche, por General Roca, y nosotros que estábamos allí, parte en la diagonal, con expresiones de arte, gente de edad, niñas, dibujando sus rebeldías, junto a Corina también, y Corina Páez, la poeta de Bahía Blanca, que vino a acompañarnos con su obra, y realmente fue un día de celebración, ¿verdad? Yo por lo menos lo sentí así y veía. Podemos mientras escuchar un audio que tenemos de Corina, la poeta y mandalera de Bahía Blanca, Corina Páez. Lo que yo hago es escribir poesía y pintar mandalas, y preparé para esta oportunidad una muestra que se llama Clítoris, que es lo que nos distingue como mujeres, sobre todo poniendo énfasis en la energía femenina y en la potencialidad de cada una de manera positiva. No solamente ver todo desde la violencia contra la mujer, sino de el potencial que como mujer tenés para por soportar eso y transformarlo en otra cosa, ¿no? Defenderlo. Entonces traje mis mandalas y poesías que algunas chicas van a leer sobre ese tema, sobre la mujer, su energía. Siempre veo eso, que todo es sobre la violencia, sobre el dolor, y pienso que también hay que enseñarnos a nosotras mismas que podemos, que tenemos esa fuerza, que tenemos ese potencial. Bueno, y ayer también, Polleludos y Clítoris, leímos un documento. Santiago, ¿nos querés contar un poquitito de lo que expresamos? Sí, en realidad esta iniciativa surge, Varones Antipatriarcales de La Plata, lo hace hace 2 años, en 2009, y bueno, surge con esto. Luciano Fabri escribió un documento porque, bueno, obviamente un varón al ponerse pollera está por ahí supeditado a cómo lo va a tomar los medios hegemónicos, que siempre toman del lado burlesco, ahí va el maricón, el pollerudo, como el insulto, como lo dijiste vos. Y bueno, también leímos un documento que Luciano Fabri escribió, un poco enojado en referencia a esto de ser macho, y de que si ser macho significa derrochar la heterosexualidad machista de esta manera a partir de inferioridad, yo prefiero no usarlo, prefiero ser feliz y tener una pollera y ser feliz y contento sin necesidad o sea, y poniendo siempre el debate y reflexionando sobre estas masculinidades que ya vienen inculcadas, ¿no? Sí, sí, y darlo vuelta y pensar que se está denunciando también con esto, ¿no es cierto?, lo peor del patriarcado, como la violencia de género, la trata, la explotación sexual de niños, niñas y también de las mujeres, y también este tema tan interesante desde los derechos humanos, como se viene a rescatar las violaciones ocurridas en la época de la dictadura contra las mujeres, los delitos contra la integridad sexual, ¿verdad?, que se está retomando este tema.